En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más, arrancando en este lunes 21 de marzo, lunes santo, lluvioso, fresquito, a través del 101.4. Te saludamos desde Teleelch en Radio Marca. Gracias por elegirnos. Buenas tardes. El Elche Club de Fútbol deja escapar otra buena oportunidad para meterse en playoff. Los ilicitanos no pasaron del empate a cero frente a la Unión Deportiva Almería, que en los últimos minutos jugó con un hombre menos por la expulsión del argentino Sabeljic. Los de Baraja desperdiciaron algunas ocasiones claras, sobre todo en las botas de Alex Moreno y Sergio León. Los andaluces también tuvieron las suyas. Al final del partido, el público pitó al equipo por no haberse arriesgado más en los últimos minutos con un jugador más sobre el campo. A pesar del punto, la jornada ha sido positiva, donde de los siete primeros solo ganó uno. El Elche sigue a dos puntos de playoff y a seis de ascenso directo. Por abajo incluso la mejora, o en este caso lo mejora, ya que mantiene los 13 puntos de colchón sobre el descenso, pero con el golaveraje a favor con el Almería. Es decir que virtualmente son 14 de diferencia con el descenso. Eso sí, los blanquiverdes empeoran en un punto la puntuación de la primera vuelta. En los primeros 9 partidos de liga, los blanquiverdes sumaron 14 puntos. En esta segunda parte del campeonato, uno menos, 13. Bueno, vamos a analizar en este lunes lo que ocurrió en el último partido de liga, la 30ª jornada. Quedan 12 para el final y los equipos están más pendientes de no encajar que de marcar, más pendientes de mantener la portería cero que de perforar la contraria, más pendientes de no cometer errores que de forzar los del rival. Lo analizamos enseguida en tertulia. Como siempre, abrimos escaparates. Buenas tardes. La emoción, la devoción, las imágenes, los detalles. Así es la Semana Santa en Teleelch. Retransmisiones en directo todos los días. Este Jueves Santo con las procesiones de la oración en el huerto, la caridad, el silencio y Cristo de Zalamea. Una retransmisión patrocinada por Suzuki Motos Marín. Semana Santa en Teleelch. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil, concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Ponte en forma en Espacio Sports Center por solo 39 euros al mes. Si eres menor de 25 años, 35 euros. Y si no, la cuota de fin de semana por solo 19 euros al mes. Si además tienes pareja, venid los dos, solo 70 euros. Espacio Sports Center, el gym de todos, en Avenida Crevillente 12, Elche. Visita el outlet del Elche Club de Fútbol. Hazte con tus prendas franjiverdes a un precio realmente económico. Visita el outlet en la zona del fondo sur del estadio Martínez Valero, junto a Brutus, en horario de 10 a 14 y de 17 a 20 horas. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Haz tu mejor apuesta en Premium Sport Café, el mejor salón de juego y apuestas deportivas, con cajero pagador para cobrar tu apuesta al instante. Todos los partidos del Elche los podrás ver en directo en pantalla gigante. Disfruta los partidos con un descuento en tu copa en la cafetería Gintonería. Premium Sport Café, siempre con el Elche Club de Fútbol. En Elche, Premium Sport Café, al principio de Avenida Labradores, frente Mercado Plaza San Josep. Síguenos en Facebook. ¡Vale! Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, aquí continuamos, como siempre, a través del 101.4. Estás en Teleelche, en Radio Marca. Recuerda que nos puedes escuchar a través de la radio convencional. Por supuesto, nos puedes ver y escuchar en la TDT, en Teleelche. Y hacer ambas cosas en nuestro portal multimedia desde cualquier parte del mundo, en teleelche.es. Bueno, nuevo empate. Es curioso las dos rachas, ¿no? A veces parece imposible que un equipo tenga dos rachas, una buena y una mala, en el mismo momento, pero las tiene. El Elche lleva sin perder en casa desde noviembre, pero sin ganar desde hace cuatro partidos, porque todo acaba en empates. De hecho, la mitad de los partidos en el Martínez Valero han acabado en empate, 8 de 16, y eso, pues al respetable, empieza ya a gustarle cada vez menos. De hecho, si no recuerdo mal, es el tercer partido consecutivo en el estadio que acaba el aficionado pues pitando al equipo. El tercero consecutivo que yo recuerde. Saludamos a algunos de nuestros contertulios. Hoy también nos falla Nando. David Marín, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas a todos. ¿Te escucho bien? Sí, te escucho bien. Perfectamente. Jorge Ortega, buenas tardes. No te oigo, Jorge. Ahora sí, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes, ahora con potencia. ¿Qué le pasa al Elche? ¿O es que no le pasa nada? ¿O es que después de 30 jornadas el público se equivoca y los que pedimos un poquito más nos equivocamos y no hay más? Como decía Armando, dice, es que si tenemos 44 este será nuestro techo. Yo me resigno a pensar que este es el techo del Elche también. No voy a ser un estúpido y voy a pensar que el Elche tiene un equipazo para llevar 60 puntos. Pero me resisto a creer que solamente podamos luchar por la permanencia y que el techo del equipo sea este. El aficionado cuando pita, yo pienso que pita por dos cosas. Una, porque se aburre, y otra porque entiende que el equipo puede dar algo más. Esto es como cuando al hijo pues no está dando todos los estudios y tú le reprendes, le riñes, porque crees que puede dar algo más de sí. Si vieses que no, que está muy justo, que ha tocado su techo, tú al niño ya no le pides más. Y esto es lo que yo creo que hace el aficionado pitando, no creo que pite de manera gratuita. Y ese es un poco el debate que vamos a tener hoy. Si el Elche de verdad puede dar más o no. Como decía Baraja, luego lo escucharemos, decía que bueno, este es el límite, que juegan para ganar, pero que dan lo que dan, no es un problema de intensidad. ¿De qué es el problema? ¿De que este es el tope de la plantilla? Bueno, ahora lo hablamos. Directos al partido. Jorge y David. ¿Os gustó? ¿El empate es justo? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? El empate yo creo que es justo. Además, yo siempre defiendo la misma idea, que es que si no hay alguna actuación, digamos, extradeportiva, hablando de árbitros, pues, al final esto es un juego en el que hay que meter un balón dentro de la portería y ni siquiera pues, que el portero rival haga una exhibición te puede eximir de decir que un resultado es injusto. Un poco en la idea general que se maneja cuando se habla de justicia futbolística, creo que sí que fue un partido en el que los dos equipos estuvieron muy igualados, en el que hubo fases en las que cuando el Elche fue un pelín más valiente dominó a la Almería y cuando el Elche fue un pelín menos valiente, o bastante menos valiente, que sobre todo fue a raíz del cambio al descanso, se encerró atrás o dio un paso atrás y el Almería fue cuando tuvo sus mejores ocasiones y cuando tuvo el dominio del partido. Y a mí sí que me queda un poco esa sensación, claro, cuando ves, digamos, los dos perfiles del equipo en el mismo partido, yo me quedo con la duda de si el Elche hubiese, no sé si arriesgado más o hubiese tratado de dominar más a un rival como el Almería, que no ha ganado ningún partido fuera de casa esta temporada, por algo será, si hubiese sido capaz de llevarse los tres puntos y no solo uno. Son ya muchos empates en casa, eso yo creo que a la gente le harta, porque además entiendo que se produce lo que has comentado de las dos rachas, ¿no? Que el que quiera ver el vaso medio lleno lo ve medio lleno porque no pierde el equipo y siempre suma. Y el que lo quiera ver medio vacío también está en su derecho, porque esto no es como antes, ¿no? Antes las victorias valían dos puntos, entonces si hacías uno te quedabas con la mitad del botín. Ahora es un 33% del botín, 1-3. Entonces yo creo que al final todo eso lo que hace es barullarlo todo más. El que está descontento se queja todavía más y el que está contento, en este caso que sobre todo es la gente del club, ¿no? El entrenador y los jugadores, pues, encuentran motivos para seguir defendiendo su idea, porque la realidad es la que es, ¿no? Y el equipo sigue estando a dos puntos del playoff, a seis, si no me falla la memoria, del ascenso directo, y con la permanencia ya a 12 jornadas del final prácticamente en el bolsillo, por no decir en el bolsillo directamente. Es lo que ocurre, ¿no? El tema de, depende de con qué perspectiva lo veas, te cabreas o consideras que el equipo lo está haciendo bien. Jorge, ¿tú cómo lo ves? Viendo el partido del sábado, podríamos hacer el mismo análisis que el partido anterior contra el Llagostera, que el anterior contra el Huesca y que el anterior contra el Numancia. Hombre, es cierto que se reflejó una leve mejoría en el juego con respecto a los anteriores partidos aquí en casa. Por momentos el equipo sí que supo dominar como local y crear alguna que otra ocasión de gol. Aunque también es verdad de que un equipo como el Almería, que además desde la llegada de Gorosito plantea los partidos de forma muy muy defensiva, nos creó cuatro o cinco ocasiones de gol clarísimas que no tienes que... No debes por lo menos dejar que en tu estadio te las hagan tan fácilmente, ¿no? Yo creo que incluso, aunque estuvo muy muy pareja las ocasiones que tuvieron uno y otros, no sé si diría que la Almería tuvo alguna más, o sea, pero bueno, el resultado podríamos decir que es justo y que ambos dieron por bueno el empate. Escuchando a Baraja en rueda de prensa, te das cuenta que da por bueno el empate incluso más que Gorosito, ¿no? Que estaba más fastidiado por el empate cosechado por su equipo que el propio Baraja, que incluso lo valoraba, ¿no? Decía que, bueno, un punto ante un rival directo, seguimos con la misma canción de poca ambición y poca valentía para jugar como local. De hecho, a mí me llamó la atención sobre todo una frase en la que dijo que la semana anterior el Elche fue capaz de ganar con 10 en el campo del Mirandés, y que no es fácil hacer un gol cuando al otro equipo cuando está en inferioridad numérica. Perdón. Lo que debería diferenciar Baraja es que el Mirandés la semana de antes, es cierto que no nos hace un gol, pero te encierra en tu área, no te deja salir, prácticamente goza de tres o cuatro ocasiones de gol clarísimas, y tú, sin embargo, con un jugador más, no eres capaz de embotellar a la Almería en esos 8 o 10 minutos que se jugaron con uno más. No solo no eres capaz de embotellarlo, sino que atacas con 5 o 6 jugadores por detrás del balón. cuando estás jugando en casa prácticamente con la permanencia conseguida y ante un rival que en ese momento se encierra, no entiendo por qué esa forma de conservar ese punto como si fuera oro, no sé, y no tener un poquito de más de ambición y valentía, sobre todo con un jugador más, de ir a por los tres puntos, porque vamos, no fuimos, yo creo, capaces en esos 8 o 10 minutos de crear ninguna ocasión clara. Y eso demuestra que es cierto de que tal vez el equipo no es que tenga para mucho, mucho más, pero sí podría ser un poco más valiente, sobre todo jugando en casa, e intentar conseguir los tres puntos, porque los cuatro rivales que han venido aquí en las últimas visitas son cuatro rivales de la zona baja y no hemos sido capaces de ganar ninguno de los cuatro: Numancia, Huesca, Llagostera y Almería. De esos 12 puntos, si hubiéramos sacado 6, no voy a decir una gran barbaridad de puntos, el Elche ahora mismo estaría dentro de playoff, incluso a 2 puntos del ascenso directo, y todo se podría ver desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, si no le hablaba a David, recuerdo un programa en el que esta segunda vuelta los desplazamientos iban a ser muy complicados porque íbamos a visitar la zona alta Alavés, tienes que visitar Córdoba, a final de temporada. Y sin embargo, también comentamos de que teníamos que recibir a los más débiles y no estamos siendo capaces de ganarle a ningún equipo de la parte baja aquí en el estadio. Y eso, pues también, no es que el equipo tenga que ir sobrado jugando como local, pero sí podría ofrecer un poquito más, ser un poquito más valiente y un poquito más ambicioso, y tal vez llevaríamos algún punto que otro más. El Elche no ha sido capaz de ganar en esos cuatro partidos en casa contra el 15º Numancia, 18º Huesca, 19º Almería y 21º Llagostera. Efectivamente, ahí se le están escapando las opciones al Elche de ir, solo con que hubiera ganado 2 de esos partidos sería tercero, estaría con el Nastic. Pero la pregunta es, ¿este es el techo del equipo o es una cuestión de mentalidad, en este caso propugnada por el propio entrenador y llevada a pies juntillas por los futbolistas? El otro día escuché a Armando, una vez finalizado el partido en zona mixta, y decía que ya estaban hartos, ¿no?, de que les preguntásemos por el playoff, que el objetivo es la permanencia, que son los 50 puntos, y que si no les alcanza, si esto es lo que hay, pues no les alcanza para más. Yo es que creo que está perjudicando este mensaje, porque en realidad yo creo que no se lo creen ni ellos, pero alguno empieza a creérselo, porque claro que el objetivo es la permanencia, por supuesto, pero si es que nadie lo pone en duda. Y piensan que porque les preguntamos por el playoff les queremos hacer, no sé, daño o algo así. Si es al contrario, si es algo buenísimo, si es porque como estáis haciendo muy bien los deberes de la permanencia, os estáis acercando a otro objetivo, al que más ilusiona a la afición. Pero me da la sensación de que quizás el futbolista se está convirtiendo en poco ambicioso y se cree tan a pies juntillas lo del mensaje de la permanencia que a lo mejor no ambiciona nada más, no aspira más. Pero esto es un mensaje que parte desde el capitán del barco. Yo lo he dicho muchas veces, si solo nos fijamos en el objetivo, que es en lo que debemos de fijarnos, Baraja está haciendo una gran campaña de notable en cuanto al objetivo. Ahora, eso no quita para que el público se esté aburriendo. O sea, la afición del Elche se aburre en los últimos partidos. Entonces, la pregunta que yo os planteo, ¿hay plantilla para más? Si Baraja, que está siendo criticado por la grada en los últimos partidos y en redes sociales, realizase planteamientos algo más ofensivos, ¿llevaría el Elche más puntos? ¿O nos estamos equivocando y Baraja es el que conoce todos los datos de cómo está cada jugador, de los entrenamientos, de cómo soporta cada uno la presión? Y si jugásemos más ofensivos, a lo mejor teníamos menos puntos. Esa es la pregunta y el debate que os planteo. ¿Pensáis que este es el tope o que se podría estar mejor? A ver, yo creo que al final cualquier cosa que sea empezar a plantearnos, esto es como los arbitrajes, ¿no? Si se hubiese pitado un penalti o si no se hubiese expulsado un jugador, ¿qué hubiese pasado en el partido? Bueno, al final, si Baraja fuese más ofensivo, no sabríamos lo que ocurriría. Cada uno puede tener y es libre de expresar su opinión, y las dos posturas que tú has mencionado son perfectamente aceptables en un debate. Lo que está claro es que el entrenador piensa lo que piensa y lo ha dicho además abiertamente. De hecho, yo creo que el día que que se llegue a los 50 puntos, el equipo va a seguir jugando igual. O sea, no va a jugar más ofensivo porque ya tenga 50 puntos. Yo creo que el modo o el estilo de juego de este Elche es este, y con este se va a llegar hasta final de temporada. ¿Eso para qué va a dar? De momento se está viendo que da para estar el octavo, el noveno, el décimo, más o menos. Media tabla hacia arriba, por así decirlo. Más hacia arriba que hacia abajo. ¿Por qué? Porque lleva ahí toda la temporada prácticamente, quitando las 5 o 6 primeras jornadas, que sí que consiguió meter la cabeza entre los primeros, pero que no son, ¿no?, las 5 o 6 primeras jornadas. Al final, si ganas 2 partidos te metes primero, y si los pierdes te metes último. ¿Puede tener el Elche algo más, sobre todo en esta segunda división, que parece que se ha igualado por lo bajo? No sé, no hay ningún equipo que despunte. Eso al final te lo dará. Yo creo que el cambio que pueda dar el equipo, el cambio de chip que sí que se pueda dar en cuanto a mentalidad en los últimos partidos. Yo creo que van a jugar igual, pero sí que es verdad que en los últimos partidos pues va a haber rivales que se te encierren más porque un punto ya les valga, y va a haber otros rivales que te tengan que venir a por los 3 puntos. Y si tú ya lo tienes, lo que venías a buscar, sí que es verdad que ahí puedes dar el salto hacia arriba o puedes dar el salto hacia abajo y quedarte, pues, en lugar del octavo o el noveno, quedarte el 13 o el 14. Pero yo sí que es cierto que después de 30 jornadas y de ver al equipo en las 30 jornadas, creo que el nivel que hay es el que ha tenido el equipo durante toda la temporada. Y si le cambiásemos la filosofía, pues nos va a quedar para siempre la duda de saber, pues a lo mejor el equipo juega algo más ofensivo y en lugar de octavo o noveno que va ahora, pues iría cuarto o quinto. Pues es posible. Y a lo mejor iría más abajo. Más abajo tampoco creo que sería meterse entre los últimos, porque realmente los 7 u 8 últimos tienen un nivel. Si el nivel de segunda división este año ya es medio bajo, el de los últimos es muy bajo, ¿no?, quitando algún partido que puedan hacer. Pero bueno, al final esto es el debate de cada uno. Lo que sí que hay que aceptarle al entrenador es que él posiblemente no ilusiona a nadie de más, pero tampoco vende la moto a nadie, como él mismo ha dicho en su mensaje. A lo mejor esto también en el club, en un club en el que estamos tan acostumbrados a pagar estruchos, a préstamos de 20 millones y demás, tenemos que valorarlo, ¿no? Que venga alguien y te diga, y te sea con los pies en el suelo, y te diga, oye, mira, es que creo que nuestro nivel es de un 5 o de un 6, y no vamos a llegar al 7 o al 8, vamos a intentar llegar al notable, o al que sería a lo mejor el playoff, o al sobresaliente, que sería el ascenso directo, pero es que pensamos que el nivel que tenemos es este. A lo mejor también hay que aceptar que venga alguien y te venga por lo menos con la verdad por delante, que no te esté engañando y te esté diciendo no, somos aquí la repera, y luego te metes el tortazo del siglo. No, si algo tiene Baraja es que no vende humo. El mensaje no lo ha variado ni una coma. Jorge, para ti, ¿este es el techo del equipo y soñar con algo más es engañarnos, o piensas que se le podría sacar algo más? Mira, yo al final pienso que cada uno está en la tabla donde merece estar, ¿no? Aquí nadie le regala los puntos, ni has conseguido 44 puntos de casualidad, ni deberías llevar 58. Esto se han conseguido los que son. Yo entiendo al aficionado que desde el punto de vista de ser ambicioso quiera siempre ver más. De hecho, yo voy todos los partidos en casa y yo soy el primero que me gustaría que el equipo mirase más hacia arriba en determinados momentos del partido. Pero Baraja es el que los ve todos los días entrenar, y el que valora los jugadores, la labor que están haciendo diariamente y lo que le pueden ofrecer el fin de semana, ¿no? Yo creo que Baraja, en su primera experiencia profesional en un equipo, además de una solera exigente y con una masa social importante detrás, no creo que se vaya a tirar piedras sobre su tejado y vaya a poner un 11 que perjudique los intereses del equipo, ¿no? Ahora, dicho esto, yo creo que el aficionado lo que pediría no es a lo mejor que el equipo cambiase su estilo de juego, sino que cambiara ciertos cromos dentro de ese estilo de juego, ¿no? Dentro de la forma de jugar, el aficionado le gustaría ver, por ejemplo, jugadores como Espinosa o Eldin, de más capacidad técnica, más jugones y con a lo mejor menos sacrificio a la hora de defender, pero con más claridad a la hora de dar un último pase que pueda hacer que el ataque del Elche pueda llegar, digamos, a conseguir el gol gracias a estos jugadores que tienen algo que no tienen otros que está poniendo, que aportan trabajo y más trabajo. Sin embargo, las jugadas al final acaban muriendo siempre en tres cuartos de campo y prácticamente no le llegan balones a Sergio León porque normalmente no hay un jugador que sepa dar un último pase, ¿no? Entonces, en determinados momentos yo creo que el aficionado lo que está pidiendo es eso, ¿no? Ver a un Espinosa de media punta desde el principio, ver a Eldin más minutos sobre el terreno de juego, porque los ha visto y ha visto que son jugadores que tienen calidad y que pueden incluso decantar la balanza en partidos que están atascados, como por ejemplo el otro día Espinosa salió media hora y tuvo la virtud de dar un pase y dejar solo a Sergio León, que es la que propicia la expulsión, que podía haber acabado un gol perfectamente, ¿no? Entonces, yo creo que dentro del estilo de juego que Baraja puede mantener, lo que la afición sobre todo le reclama es ese cambio de cromos que dé con ciertos jugadores dentro del once inicial que puedan aportar más ataque en un momento dado. Llevas toda la razón, Jorge, pero al final si cambian muchos cromos, cambias el estilo de juego. Yo me refiero a un par de cromos. Claro, cambiar a lo mejor a Espinosa por ponerlo en la media punta. Por Héctor, que el otro pero, día. Pero entonces, Álvaro, claro, ya le estás es quitando ya trabajo. Ya le estás cambiando el estilo. Le estás quitando el claro. trabajo que hacen estos jugadores claro. más sucio, más gris, pero que para él es efectivo, para controlar al rival, para bloquear al rival. Claro, el problema, y yo creo que a lo mejor el Elche podría llevar los mismos 44 puntos, pero si jugaran ese tipo de jugadores más. Y la gente sería más contenta. La gente se claro. divertiría más. Es decir, mejoraría el fútbol del Elche, aunque a lo mejor no los resultados. La clave es, poniendo estos jugadores, el Elche podría llevar más puntos o jugar mejor. Es que eso no lo vamos a saber. No lo vamos a saber. Pero yo estoy seguro que Baraja, él apuesta más por jugadores de otro perfil, de más trabajo, porque entiende que es la mejor manera de jugar armados y que no le hagan daño. Porque él ahora mismo, en su filosofía, sus mandamientos, el primero es portería cero. Segundo, para eso, control del partido. Y para eso, que no sea un partido de ida y vuelta. Lo que vimos el otro día en Miranda de Ebro, que mucha gente estoy oyendo, es que hay que jugar como el día del Mirandés, pero es que eso es una excepción por la manera de jugar. El otro día eran los mismos jugadores que el día del Mirandés. ¿Y qué cambia? Claro. El rival. El rival, que el rival sí te propone ida y vuelta. El rival sí se va arriba y te deja espacios. El otro día el Elche hizo un gran partido en Miranda de Ebro, sobre todo la primera parte, cogió las contras, hizo. Y yo creo que tiene que jugar más a eso, ¿no? Más que a dominar. Para dominar tendría que efectivamente poner a. Tendría que hacer cosas como estas. Poner a Espinosa, incluso a Eldin. Lolo en el centro del campo, que yo, con todo mi respeto, no. Yo prefiero ver a centrales en el puesto de central. Prefiero ver cosas lógicas, ¿no? Pero además es que los partidos anteriores, esta racha de partidos en casa, ya no solo los cambios que estoy proponiendo en la media punta, ¿no? Sino veníamos jugando en casa de local con un centro del campo súper plano, con Pelayo y Mandy. Y es ahí donde empieza el primer cambio, que debería ser buscando un poco fútbol de ofensividad. Yo este sábado con Cristaldo desde el inicio, pues yo vi algo diferente, ¿no? Vi un jugador vertical, vi un jugador. Y luego, de hecho, se volvió a lo de antes al adelantar a Lolo en esa posición. Entonces, que Lolo al final viene de jugar prácticamente en el último mes o mes y medio de central, y quieras que no, tenía la costumbre de venirse hacia atrás. Y es que ahí el equipo se volvía... Entonces es eso, ¿no? El poner jugadores un poco más, pues no sé, Cristaldo le dio un aire y una chispa el otro día al centro del campo, que a mí personalmente me gustó, ¿no? E incluso Espinosa, pues darle, no sé, si tienes que variar uno de los tres medias puntas, por Espinosa, pues aunque sea uno, ¿no? Por ejemplo, para darle un poco más de creatividad a la parte de arriba, ¿no? No, Espinosa es que se ve cuando juega y cuando no juega, y sobre todo se ve cuando juega de media punta por el centro y cuando juega en la banda. O sea, es que son futbolistas, parecen dos futbolistas completamente distintos. Pero de todas formas, a Espinosa, que yo estoy completamente de acuerdo con vosotros que es indispensable en este equipo, si lo que quieres es jugar a ganador, también hay que pedirle que asuma la responsabilidad de ser el líder del equipo, de echarse el equipo a las espaldas, porque cuando juega de salida muchas veces desaparece demasiados minutos. ¿Pero cuando juega dónde? En la banda. Bueno, sí. Es que yo creo que se nota, es uno de esos futbolistas posiblemente especiales para bien o para mal. Para bien, porque si lo tienes contento y lo tienes en su sitio, te va a dar muchísimo. Y para mal, porque como le pongas en la banda, al final es lo que estamos diciendo. Va a hacer en 90 minutos una o dos apariciones y posiblemente ni siquiera para para un beneficio de una ocasión de gol o de una jugada clara suya. Sí que es verdad que al final los números están ahí, no ha marcado ningún gol, sí que es verdad que ha dado 3 o 4 asistencias, pero es que se ve, o sea, el día, ¿qué día fue el que salió de titular de media punta? ¿Fue aquí en casa? ¿Fue el día del Llagostera? El día del Llagostera, me parece. El día del Llagostera. Sí. Es que el otro día sale y filtra 2 o 3 pases, que solo tienes a ese jugador, o a Eldin también, que está jugando muy poco y está saliendo también como suplente, son futbolistas que necesitan jugar en su posición natural. Y sí que es verdad que si tuviesen todos, y aparte de la calidad que tienen, tuviesen cabeza, tuviesen la posibilidad de ser más regulares en el juego, pues no estarían en segunda división, estaría jugando en el Villarreal, que es el equipo que tiene sus derechos federativos. Pero a mí me parece que ese cambio, dentro de esos cambios de cromos que decía Jorge, que los dos creo que no los vamos a ver, porque hay que ser también realistas. No lo vamos a ver, y hay que ser realistas, ¿por qué? Pues, hombre, claro, también podemos pedir que juegue con tres atrás, con 3 defensas, y ¿sabes? Como jugaban antes, 3-2-5 o alguna burrada de estas, o como juega el Mirandés. Pero bueno, yo creo que hay que ser realistas. Baraja no contempla jugar con efectivamente jugadores... Jugar sin Álvaro, vamos a decirlo, claro. O sea, Álvaro para no, él... No. A mí, por ejemplo, Álvaro, por ejemplo, el otro día me gustó. Sí, lo hizo. No, pero quiero decir hace que un gran trabajo proponía... para el equipo, pero yo... ¿Por qué no pueden jugar en la media punta, por ejemplo, Espinosa, Eldin y Álvaro, o Espinosa, Eldin y Alex Moreno, por ejemplo? Porque Álvaro es... Yo creo que está en el... Él hace... Baraja hace el equipo... Pone al portero y te diría que el segundo que pone es a Álvaro, antes que a Sergio León. Hombre, antes que a Sergio León. No. Yo te diría que lo pone antes. Eso no. Te lo diría que lo pone antes. Eso no te lo acepto. Pero sí que puede ser hasta el tercero. Pero el cambio ese, que ya lo hemos visto en otros partidos, de Espinosa, o incluso a lo mejor de probar con Eldin de titular, pero en la media punta por el centro. Uh-huh. Yo creo que son dos futbolistas que necesitan jugar en esa posición. Obviamente, si sacas a los dos de titulares o en el segundo tiempo, en los últimos minutos como el otro día, al final no vas a jugar con los dos en la misma posición porque se marcaría el uno al otro. Pero sí que son dos tipos de jugadores que o les pones en su sitio donde realmente ellos puedan sacar su potencial, o prácticamente te arriesgas a perder un futbolista. A ellos y a cualquiera. Tú dile a Lolo dónde quiere jugar, ya lo ha dicho. Dile a Caro dónde quiere jugar. ¿Dónde va a rendir más cualquiera? En su puesto. Yo eso es lo de las pocas cosas que no me gustan de Baraja. El mover demasiado de sitio. Yo creo que ahora con la vuelta de Armando, yo creo que el Elche va a ganar mucho, no solo en defensa, sino también a nivel estratégico. Y vamos a ver si ya la defensa es que cada semana es un cambio, ¿no? Ahora ya tiene a los 4 centrales sanos. Vamos a ver si ahí se centra y Lolo pasa a jugar el centro del campo. En fin, yo creo que está todavía todo por conseguir, que la permanencia para mí está conseguida hace semanas y que todavía se puede soñar y se puede uno ilusionar. La última que os pregunto, porque quiero poner al míster y Armando. ¿Se puede dar la sorpresa en Butarque contra el Leganés? Jorge. Uy, mucho dudas. Mucho te lo estás pensando. No, tengo la respuesta clara, pero no quiero ser contundente. Sinceramente, es complicado, la verdad. Es un... Ahora mismo es el campo más difícil. Sí, además de que históricamente Leganés no se nos ha dado bien, ¿no? Parece que el Elche es un equipo donde cuando va a los campos donde no se le dan bien, mantiene su rutina de que no se le den bien, y cuando va a los que no se le dan mal, la mantiene, suele también puntuar. Jugaremos en San Mamés siempre. Por ejemplo, en San Mamés los últimos partidos, Miranda de Ebro ha ido 2 veces y ha ganado. Sí. Es decir, que Leganés, un campo bastante, bastante complicado. Además, la dinámica del Leganés, ha perdido un partido en el último año como local. Va a ser el último, precisamente contra el Tenerife. Va a ser que el partido sea muy, muy complicado, ¿no? Pero bueno, el Elche, yo creo que se está desenvolviendo mejor esta segunda vuelta como visitante que como local, ¿no? Entonces, todo es posible, ¿no? Depende cómo lo mires. Perdimos en Oviedo y en Tarragona. Sí, pero en esta segunda vuelta hemos ganado en Bilbao y hemos ganado en Miranda de Ebro. Mm-hmm. Como local solo le hemos ganado a la Ponferradina. Es decir, hemos ganado más victorias como visitante que como local. Desde ese punto de vista, bueno, la segunda división todos sabemos que es muy igualada y cualquier equipo puede ganar en cualquier campo, ¿no? Entonces, vamos con ilusión de... de intentar sacar algo. Yo el otro día, con respecto a las declaraciones de Armando, no sé si es que el equipo se está guardando un poco las espaldas ante el mes que les espera, cuando les preguntas sobre la famosa pregunta si playoff o el punto es bueno para la permanencia. Pero el jugador sabe que ahora vas a Leganés, viene el Zaragoza, vas a Pamplona, viene el Lugo. Estamos hablando de cuatro equipos bastante, bastante complicados de poder rascar rascar puntos en este mes. Desde mi punto de vista, son cuatro partidos bastante, bastante complicados que como no logres ganar un par de ellos o por lo menos sacar cuatro puntos, te puedes no ver involucrado en el descenso, pero sí alejarte del playoff, ¿no? El Elche, ahora ellos saben, son conscientes de que no va a ser fácil puntuar el Leganés, no va a ser fácil puntuar con el Zaragoza, luego vas a Pamplona. Como no seas capaz de esos puntos, de esos 12 puntos sacar entre 4 y 6, la posibilidad del playoff puede ser que se aleje, ¿no? Y entonces yo creo que ellos mismos tampoco se quieren presionar, ¿no? No es presión, el playoff es ilusión, ¿no? Ya, pero no reconocer presión abiertamente ante la prensa y la afición de que van a luchar por el playoff, y ahora de que tengan en estos cuatro partidos que vienen tener unos resultados negativos y alejarse, podría, digamos, dejar a las claras que el objetivo del playoff se aleja tal y considerarse como un aunque sea un pequeño fracaso, ¿no? De esa forma, no sé, este partido hablar tan claramente de que el objetivo de la permanencia, tanto jugadores como entrenador, el mismo discurso. Parece discurso conformista. Sí, Jorge. Parece discurso conformista, pero ellos saben lo que les viene encima, ¿no? Entonces no sé si por esa parte ellos están un poco ahí precavidos y tal, porque va a ser complicado, ¿eh? Sacar puntos ahora, los equipos se juegan mucho, el Zaragoza se juega muchísimo dentro de dos semanas. Todos. Aquí. Osasuna en su campo es un equipo muy, muy difícil. Leganés, ya lo estamos diciendo. Veremos a ver hasta dónde llega el techo del equipo en Nos las vamos. Próximas jornadas. ¿Habrá sorpresa en Butarque? Yo lo que creo es que el Leganés se ha metido en las dos o tres últimas semanas una presión tremenda con el tema del ascenso, que a mí me dejó a cuadros. El otro día un compañero lo comentaba en la sala de prensa, que están hablando de que ascender sí o sí, ascender sí. A mí eso en el Leganés, si fuese otro equipo, Zaragoza, Córdoba o incluso Osasuna o incluso el Elche, que al final es un equipo recién ascendido, podría entender que se metiese esa presión extra, pero no sé, el Leganés me sorprende que sea un equipo que, faltando 12 jornadas, por muy líder que vaya, esté hablando que tengan que ascender sí o sí y que no ascender sería un fracaso, ¿no? Fue decirlo, y creo que han sumado la derrota que decía Jorge después de un año en casa sin perder, y esta semana un empate contra el Girona, que es de los equipos que no están por arriba. Y bueno, pues parece que les ha surtido el efecto contrario posiblemente a lo que buscaban. Se han metido ahí como una especie de presión extra, que a ver si el Elche es capaz de jugar con ella y de conseguir una victoria en Butarque. Ojalá sea así. Gracias a los dos. Y el próximo lunes, bueno, no, los dos próximos lunes son lunes santos. No tenemos programa. Sí tendremos a todo gol esta noche, bueno, en realidad esta tarde, porque hoy tenemos, si no llueve, si no se suspende, estarán los pasos de Semana Santa retransmitidos por Teleelch. Por tanto, hoy a todo gol se adelanta. Hoy tendremos al exdirector deportivo Mario Barrera a las 7 de la tarde, y luego pues esta noche se volverá a repetir, dependiendo de si finalmente hay retransmisiones o no, que esperemos, lógicamente, que sí las haya. Como siempre, ha sido un placer. Más deporte a las 7 en el remate. Hasta luego. Existen muchas gafas de sol, pero las únicas que apoyan al Elche Club de Fútbol son Cocker. Cocker es calidad en visión y diseño. Garantizado. Pon unas Cocker en tu vida y empujemos al Elche hacia la victoria. Juntos somos de primera. Cocker. Encuéntralas en shopcocker.com. Esta Semana Santa, Volkswagen te ha preparado el mejor plan. Ofertas especiales en toda la gama Volkswagen. Aprovechate de nuestra liquidación de vehículos en stock. Llévate tu Volkswagen favorito con un descuento increíble. Serramóvil. Concesionario oficial Volkswagen para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.